Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Bien, bueno, ahí me gustaría que vos puedas decirnos, ¿no? ¿Cómo te definís en función de esta historia que tenés ahí en tu familia? Bueno, definirme, por ejemplo, integrando el colectivo de historias desobedientes, que es familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, formado en el año 2006 y que milita a lo largo y a lo ancho de todo el país, con pequeños grupos que se van haciendo cada vez más grandes y luego en países limítrofes, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, llegando inclusive hasta España, con la misma intención, ¿no es cierto?, de repudiar los actos durante la época de las dictaduras pertenecientes a cada uno de los países, Pinochet, Franco, etcétera, distintas células. Bien, han decidido repudiar también, ¿no?, lo que ocurrió en la legislatura porteña. Compartinos ahí las razones, ¿no?, por las que también desde el colectivo Historias Desobedientes han salido a repudiar. Por supuesto, porque a partir de la creación de distintas políticas durante la época de la democracia, también con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no es cierto?, que implica la generación de políticas públicas de memoria, orientada a ser efectivas el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ni tampoco ninguna reivindicación. Estamos absolutamente en desacuerdo con la postura de la señora Villarruel, Victoria Villarruel, con respecto a la reivindicación de lo que fueron los victimarios, los genocidas, ¿no es cierto?, de la época de la dictadura. Estamos absolutamente en desacuerdo, creemos que es un atropello moral directamente hacia 40 años que vamos a cumplir de democracia, por cumplir, además, están por cumplir 47 años de la Noche de los Lápices, los cuales vamos a hacer un acto acá en la ciudad de Córdoba, 25 años de trabajo de la Mesa de los Derechos Humanos, y ahora esta señora legisladora, candidata a vicepresidenta, sale con un acto de reivindicación, ¿no es cierto?, de los genocidios. No estamos de acuerdo. ¿Qué te parece lo más peligroso, ¿no?, de que se desarrollen estos actos de reivindicación? ¿Qué es lo que está en riesgo también? Sale muy entrecortado. ¿Me podrías repetir, por favor? Sí, esto, te preguntaba, ¿qué es lo más riesgoso, ¿no?, de cuando se ven estos actos políticos donde se reivindica el terrorismo de Estado? Bueno, no tengo muy buen audio, pero entiendo que con políticas de militancia, o sea, reafirmar la militancia en los derechos humanos es la única forma que tenemos nosotros de combatir, valga la mala palabra que estoy utilizando, de combatir o de hacerle frente a estas situaciones de rebeldía que tienen contra los derechos humanos. Bien. Adriana, si te parece, contanos cómo ha sido tu trayecto en el sentido de sumarte al colectivo de Historias Desobedientes, ¿no? Porque son decisiones que son centrales, digamos, y de una enorme fortaleza también. Te pedimos ahí que nos compartas cómo fue ese paso, ¿no?, y estos primeros pasos que estás dando. Bueno, cómo no, digamos, con una infancia donde el vínculo del familiar directo era con un personal policial de la provincia de Córdoba, en aquella época integrante de un departamento dedicado a combatir el delito que era especial, como ser la represión, la subversión, mejor dicho. Mi padre estaba a cargo de un grupo de tareas operativas que era el D2 de Córdoba, y como él estaba a cargo de ese grupo de tareas operativas, las reuniones se llevaban de manera formal o informal, valga la redundancia, valga la dualidad, ¿no es cierto? Porque sí, se juntaban a comer asado en mi casa, etcétera. Y así programaban tanto los asaltos que se iban a realizar, o sea, los allanamientos, las programaciones, a quienes buscaban, como luego las devoluciones de los procedimientos realizados. vivir, prestar atención a situaciones que se ventilaban dentro de mi casa a lo largo de mi infancia, adolescencia, juventud, bueno, fue revelando de manera propia para poder discernir más adelante que había actitudes que no concordaban con la con esa realidad, ¿no es cierto? La reaparición, la aparición, mejor dicho, perdón, la aparición de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los grupos que reclamaban a sus familiares desaparecidos, y luego vino el juicio a las juntas. Ahí tuve una disociación, ¿no es cierto?, uh-huh, emocional con lo que yo sentía de pequeña hacia mi padre, y luego ver que millones de personas se congregaban en todo el país para reclamar por los derechos humanos por las personas desaparecidas. Entonces, yo también transité por fuerzas policiales, por dos fuerzas policiales durante 20 años, y bueno, tuve oportunidad de ver desde adentro, sí, ¿no es cierto?, muchas situaciones que al principio pude discernir que había personal que había pertenecido al D2 y hijos directos, como en mi caso, y a posterior, durante el paso de los años, bueno, se iban retirando, se iban extinguiendo, pero iban quedando los hijos, y luego aparecieron los nietos, y un componente, por decirlo de una manera, un componente especial que siempre permaneció en la fuerza policial, que es la violencia institucional, que hoy, gracias a Dios, están cambiando los paradigmas con respecto a la instrucción policial y del personal y la introducción con los derechos humanos para que cese un poco el tema este de la violencia institucional. Uh-huh. Bien, bien. Has podido vos estar ahí dentro, ¿no?, de la policía. Subrayo esto que decís, ¿no?, de familiares también, ¿no?, que han estado vinculados, ¿no?, al terrorismo de Estado y que hoy están también integrando la fuerza policial, ¿no? Digamos, subrayo ahí esa parte. Adriana, decías esto, ¿no? El colectivo aquí de Historias Desobedientes en Córdoba está emergiendo, ¿no? Están allí en contacto con otras familiares. Contanos un poquito cómo vienen articulando, ¿no? Cómo se han encontrado, porque insistimos, ¿no? Todo esto es muy reciente. Absolutamente. Yo inicié en contacto, digamos, para tratar de hacer como una válvula de escape, ¿no es cierto?, con terapia. Mi terapeuta me guió hacia las sedes de Abuela de Plaza de Mayo, que está acá en Córdoba. Los micrófonos de la radio están siempre. Sí, te escuchamos, Adriana. Ah, bien, bien. Hacia la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, donde tuve mi primera entrevista, indicando que, si bien no tenía dudas sobre mi identidad, podría aportar elementos importantes para las investigaciones que se estaban llevando a cabo desde hacía muchos años. Uh-huh. Luego, de Abuelas me conectaron con el colectivo de Historias Desobedientes. Allí me conecté directamente con las dos fundadoras, Viviana Reibaldi y Analia Kalinek. Y luego, con el tiempo, bueno, ya fui declarando y fui encontrando a otras desobedientes, que somos cuatro hasta ahora, pero ya se están en la puerta por integrar varias más. Uh-huh. Bien, bien, está en formación, ¿no? Están ahí como estableciendo los primeros contactos. ¿Qué encontrás en ese espacio, Adriana, ¿no? Ahí con lo que vas compartiendo con quienes hoy integran Historias Desobedientes en Córdoba. Que encuentro en general, me encuentro con una historia muy muy similar, que es una media de todos, ¿no es cierto?, que es transitar el camino de la desobediencia en soledad, porque el desobediente se encuentra apartado, es la oveja negra de la familia, es el que está en contra de los mandatos naturales de obedecer a padre y madre, y dice: no, esto no estuvo bien, yo prefiero defender la vida, los derechos humanos, y vos lo que hiciste está mal, no estoy de acuerdo. Entonces es una postura muy difícil, porque fuimos segregados de las familias todos, todos, absolutamente todos. No quiero entrar en mucho detalle, pero por decirlo así, despreciados despreciados, dejados de lado, y hay compañeros que han sido intentados desheredarlos, ¿no es cierto?, en repudio a esta rebeldía. Uh-huh. Pero es un camino difícil, es un camino que no tiene vuelta, y no estamos dispuestos a regresar o a claudicar. Uh-huh. Bien. Es una bandera que llevamos con mucho orgullo. Uh-huh. Se vio ese orgullo, y esto lo compartimos también, se vio ese orgullo en lo que fue la señalización que se hizo hace un par de meses, ¿no?, aquí en la ex casa de hidráulica. Allí estuviste vos participando, leíste un mensaje, ¿no?, que habías escrito, y hubo un abrazo que queremos ahí como volver a vivir, o por lo menos que vos nos compartas esas emociones, ¿no? Hubo un abrazo que pudiste darle a Fernando Alvareda, ¿sí?, el hijo de Ricardo Fermín Alvareda, subcomisario de la policía, militante del PRT, que bueno, fue ferozmente torturado ahí en la casa de hidráulica y que al día de hoy permanece desaparecido. ¿Has podido estar en contacto con Fernando? Contanos ahí cómo fue ese vínculo, ¿no?, que ha nacido también entre ustedes. Tremenda historia esta del caso Alvareda Britos. Uh-huh. Es como una conexión impresionante de sentimientos, una historia que no termina, porque el grupo de tareas operativas que llevó adelante el Departamento 2 de Investigaciones para retirar, secuestrar, torturar y desaparecer a Ricardo Fermín Alvareda, como vos decías, como integrante del PRT, en fin, fue llevado a cabo por mi padre, entre otros jefes. Uh-huh. Estuvo el jefe que era Esteban Reynoso, uh-huh, dos hermanos y otra persona que hoy se encuentra en libertad, pero que también participó de este acto. Durante mucho tiempo, incluso durante el juicio que se ventiló a partir del año 2005, fue la única causa que se le pudo comprobar a mi padre. Uh-huh. Yo asistí a los juicios y lo podía ver a su hijo con ese dolor eterno, y lo único que me provocaba era acercarme, pero no sabía qué podía llegar a decirle, por favor, qué podía llegar a decirle. Uh-huh. Y lo veía a mi padre a sabiendas de que previamente, cuando habían sido citados para declarar en Tribunal Federal, fueron aprehendidos, y mantenidos en lo que era el Cabildo, la base del Cabildo, el primer destino del D2. Sí. Y allí todos fuimos testigos del pacto de silencio que volvieron a jurar entre ellos. Uh-huh. Entonces, ese cinismo, esa perversidad, diciendo, acá nadie sabe nada, listo, acá nadie sabe nada, y te miraban y listo, y un silencio, y nunca nadie habló hasta el día de su muerte, nunca. Uh-huh. Me dolía verlo a este señor Alvareda, y yo pregunté a mis superiores, porque yo ya era policía, ¿no es cierto? Pregunté, sí, a mis superiores si me podía acercar a él. Y mi superior me decía, no podés, porque podés tener consecuencias judiciales. Bueno, me resigné, y con los años, fui tomando este camino de los desobedientes, de las desobedientes, y él se acercó, y yo con suma alegría lo recibí, con mucho recelo también, porque digo yo, ¿qué querrá? ¿Qué pasará? A sabiendas de que él estaba siendo testigo protegido, ¿no es cierto?, por personal policial, que eran mis propios compañeros. O sea, ¿cómo yo me iba a acercar a él? Y si estaban los otros mirando, yo nunca los iba a ver a mis compañeros, porque por supuesto están de civil, están con radio, están a 20 metros, 10 metros, pero estaban ahí a su alrededor. Sí. Con mucho miedo, y bueno, sucedió que nos juntamos en un bar de Córdoba a desayunar, un desayuno que duró 5 horas, y nos abrazamos, y a partir de ese momento no soltamos más este vínculo, porque fue una experiencia muy enriquecedora, muy sanadora, muy distinta al prejuicio que se tiene con respecto al hijo de... Uh-huh. Un represor y al hijo de una víctima. O sea, es impensado naturalmente, biológicamente, uh-huh, socialmente es impensado, ¿no es cierto?, esta amistad o este enlace, Bueno, nosotros pudimos vencer esos prejuicios y hoy somos amigos, hoy estamos pendientes del uno del otro y nos escribimos prácticamente a diario. Bien. Es un abrazo que es reparador socialmente, ¿no? Digamos, hay mucha historia, hay mucho dolor también en las dos familias, pero que, digamos, sea ese vínculo, sea el amor el que termina de, o empieza a reparar esta herida social, digo, es un abrazo que repara colectivamente, ¿no? El abrazo entre vos, Adriana, y Fernando Alvareda. El hecho de que hoy esto, ¿no? Estén circulando, ¿no? Discursos de odio, se reivindique a la dictadura, ¿qué te genera a vos particularmente, ¿no? Me genera mucha tristeza estos discursos, me genera mucha tristeza, me revela profundamente y bueno, no podemos dejar encandilarnos por estas nuevas políticas que vienen a dificultar el camino de 40 años de democracia que llevamos bregando nosotros me refiero a todas las organizaciones sociales y organismos con los derechos humanos. No podemos dejar que sucedan estas cosas. Me produce una rebelión interna muy fuerte. E incluso yo ayer estuve con mi madre y me decía, no entiendo por qué te pones así. Mamá, le digo, están reivindicando a los genocidas. Pero sí, también tienen derecho. Mamá, le digo yo, ¿a vos te gustaría que en la Mutual de Policía de Córdoba le hagan un homenaje a Hugo Cayetano Brito porque ser un héroe, como te dijeron? No, me dice. Bueno, eso están haciendo en la legislatura porteña. Y me dice, mamá, no entendí el mensaje. Y bueno, hablando ayer con mi mamá, que se estuvo haciendo unos estudios y todo eso, le estuve explicando, y entendió, en fin, lo entendió. Y bueno, es como que la gente no entiende ese mensaje porque se lo da de una forma como muy natural. Y no, nosotros que estamos atrás de la lucha de los derechos humanos, absolutamente no. Bien. Queremos romper con ese negacionismo, con esa postura nueva que hay de las dos verdades. No, acá no se reivindica la acción de ningún genocida hizo nada bueno. Ninguno. Está claro, clarísimo. Adriana, te agradecemos mucho este tiempo con Villano. Sabemos que eso, ¿no? Poner la palabra remueve muchas cosas, así que bueno, sin duda valorar enormemente ahí tu testimonio y la decisión también de salir a hablar a los medios. Te agradecemos mucho este contacto y te mandamos un fuerte abrazo. Buenísimo, muchas gracias, muy amable a ustedes. Los quedan invitados todos para el 16 de septiembre, Córdoba Capital, el acto en conmemoración a 47 años de la Noche de los Lápices. Ahí estaremos. Abrazo, Adriana. Un abrazo desobediente gigante a todos.